¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 57 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 57 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la profundidad del color en una fotografía. Pero antes de empezar quiero disculparme por no haber grabado, pues creo que fueron 2 semanas que no pude grabar este podcast, que se supone que es semanal. Y bueno, la verdad es que estuve un poco enfermo, bueno, bastante enfermo de la garganta. De hecho, todavía no me recupero al 100%. Por ahí si me escuchan toser, bueno, pues todavía es parte de la enfermedad, ¿no? Entonces ya me siento un poquito mejor y bueno, pues decidí que ya había sido mucho tiempo sin estos podcasts. Entonces, pues bueno, la elección del tema del día de hoy surgió por recomendación de Iván. Iván es un usuario de los foros de discusión que abrió un tema con la incógnita de los 8 o los 16 bits. La verdad es que el tema se había quedado un poco en el olvido, pero por ahí otro usuario de los foros de discusión, Joel, en días pasados, hace aproximadamente 3 semanas, respondió muy acertadamente a la pregunta de Iván. Y bueno, a raíz de la pregunta y de la respuesta, pues decidí investigar un poquito más a fondo. Y como encontré mucha información, pues decidí dedicar un tema completo a la profundidad del color. Antes de hacer toda esta, pues la preparación para el capítulo del día de hoy, me acordé que el software que utilizo, que siempre he utilizado para procesar mis archivos RAW, tiene una opción para procesar mis fotografías ya sea a 8 bits o a 16 bits. Me acuerdo también hace bastante tiempo, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, tal vez 6 años, cuando recién empezaba a trabajar con archivos RAW, probé procesando un archivo a 8 bits y lo comparé con la misma foto procesada a 16 bits. En aquel entonces, la verdad es que no noté gran diferencia aparente y lo único que noté que cambiaba era el peso de mi archivo. Un archivo simplemente se duplicaba su tamaño y la verdad es que comparaba y pues no encontraba una diferencia que justificara el peso de mi archivo. Por ejemplo, un archivo, si lo trabajaba a 8 bits, pesaba 18 megas y si lo procesaba a 16 bits, pesaba 36 megabytes mi archivo, es decir, el doble. Entonces, bueno, pues como no vi ninguna diferencia clara entre los dos tipos de archivo y al ser un poco más difícil de manejar, de archivar, de procesar un archivo de 16 bits, pues decidí olvidarlo y trabajar siempre en 8 bits. Afortunadamente, a raíz de este tema que surgió ahí en los foros, pues comencé a hacer pruebas otra vez para responder la pregunta de Iván y descubrí, ahora sí pude ver la diferencia que existe entre estos dos tipos de archivo, ¿no? Entre trabajar una fotografía en 8 bits o trabajarla en 16 bits. La prueba que realicé fue muy sencilla y pueden ver los ejemplos ahí en los foros de discusión. O también, mejor aún, les recomiendo todavía más, les voy a platicar el proceso, el procedimiento que utilicé para comparar un archivo RAW que tomen ustedes mismos y bueno, que puedan apreciar la diferencia. Lo primero que necesitaremos es tomar algunas fotografías, de preferencia en modo RAW, modo de archivo RAW. Y pues si no, nuestra cámara nos permite grabar también una copia de esa misma foto en formato JPG, bueno, pues vamos a utilizar esta opción. Si nuestra cámara no tiene esa función, vamos entonces a utilizar un tripié para tomar una fotografía en formato RAW y vamos a cambiar los valores de nuestra cámara a formato JPG y vamos a tomar exactamente la misma foto con como modo de archivo RAW. Y bueno, las diferencias de trabajar con una fotografía en diferentes profundidades de color son más notorias o se aprecian más fácilmente cuando trabajamos con una imagen de un degradado. Muchas veces un cielo azul, un cielo despejado, nos puede presentar un degradado bastante interesante, sobre todo si tomamos la fotografía con un lente gran angular e incluimos al sol en nuestra fotografía. La idea es obtener una foto en donde tengamos un degradado desde el blanco al 100%, en donde va a estar nuestro sol y alrededor del sol, y vamos a tratar de buscar un azul más fuerte, más intenso y oscuro, pues bueno, hasta donde nuestro lente nos permita captar. Pongamos del lado izquierdo, colocamos al sol, y del lado derecho vamos a tratar que haya un cielo muy despejado para tener un rango de degradados. Entonces, bueno, si las condiciones atmosféricas no les permiten tomar una fotografía de este tipo, si el cielo está nublado, si el cielo no se presta para lograr un degradado, bueno, pues basta con buscar un encuadre, algún lugar en donde podamos conseguir un degradado de colores. Ya que tengamos nuestras fotografías, vamos a descargar las imágenes a nuestra computadora y vamos a escoger una foto. Vamos a escoger una foto con la que vayamos a trabajar. Se supone que tendremos dos archivos diferentes. Un archivo va a ser JPG y vamos a tener también el archivo RAW. El archivo JPG se abrirá por default como un archivo a 8 bits por canal. Y el archivo RAW lo vamos a procesar dos veces, uno a 16 bits y otro a 8 bits por canal. No vamos a ajustar ningún parámetro del formato RAW para tratar de que el color sea idéntico al archivo JPG. El siguiente paso será aplicar un ajuste en el color a los tres archivos. Yo corrijo color con curvas, a mí me gusta hacer mi corrección de colores utilizando las curvas del Photoshop. En un capítulo posterior les platicaré sobre la técnica que utilizo. Entonces, bueno, pues utilicé un ajuste en los tres canales RGB de 120 de entrada y 150 de salida. Pues, la verdad es que, bueno, pueden ustedes utilizar cualquier método que normalmente utilicen para corregir el color de una fotografía. La idea es que apliquen exactamente el mismo ajuste a los tres archivos para comparar cómo se comportan los colores en diferentes profundidades de color. Entonces, pues bueno, vamos a aplicar los ajustes y ya que terminamos de aplicar, como les digo, exactamente el mismo ajuste a las tres fotografías, vamos a pasar nuestra imagen de 16 bits, la vamos a pasar a 8 bits, y para poder hacer una comparación justa, bueno, pues esto lo hacemos desde el mismo Photoshop, en el menú de imagen, diagonal modo, y seleccionamos 8 bits para transformar nuestra imagen. Ahora, para hacer más evidente la diferencia entre los archivos, vamos a aplicar el filtro Sharpen More. Lo vamos a aplicar 3 veces consecutivas en cada fotografía. Y bueno, vamos a comparar ahora sí los 3 archivos. Pues definitivamente el archivo JPG, pues ni hablar, seguramente nos convenceremos cada vez más de olvidarnos de este tipo de archivo para capturar nuestras fotografías. El degradado que nos presentará este archivo, bueno, va a ser un degradado interrumpido, constantemente mostrando una especie de brincos en lugar de una transición suave entre los colores. Además, con la aplicación triple del filtro de detalle, de enfoque, seguramente lo único que veremos en nuestra imagen serán grandes píxeles rojos, verdes y azules, ¿no? En la fotografía, en el archivo RAW que procesamos a 8 bits por canal y aplicamos las curvas y estos 3 filtros, vamos a poder observar un poco más de calidad en cuanto a ruido y compresión, pero el degradado de nuestros colores pues se verá igualmente interrumpido. Digo, sí va a ser mejor ese archivo que el JPG, pero vamos a notar ahí los degradados pues no muy agradables. Y finalmente, en la fotografía que fue procesada a 16 bits por canal, pues bueno, en esta imagen podremos apreciar mucho menos ruido, además de que el degradado se verá mucho más natural. Aparte de hacer las pruebas con los degradados del cielo, hice algunas pruebas también con archivos RAW que ya tenía, en donde había fotografiado a modelos con vestidos de novias, los vestidos blancos sobre fondos blancos. Me di cuenta que al procesar los archivos a 16 bits podía rescatar mucho más información y detalle de mis fotografías cuando les tenía que hacer algún ajuste o aplicar algún filtro dentro de Photoshop. Es bien, bien importante hacerles aquí una aclaración. En estas pruebas observamos estos resultados, en las pruebas que les platiqué, observamos estos resultados porque estamos aplicando ajustes de color y filtros desde adentro de Photoshop o desde adentro del programa que ustedes utilicen para procesar sus imágenes, y debido a que la imagen de 16 bits pues tiene el doble de información, pues cualquier ajuste en color o cualquier aplicación de filtros pues es mucho más fina. Como hay mucho más información en el archivo, cada ajuste que apliquemos pues va a ser mucho más, nos va a dar mucho mejores resultados. Si tienen un archivo RAW al cual no piensan aplicar absolutamente ningún filtro, y un archivo RAW al que no le van a hacer ninguna corrección de color fuera del Adobe Camera RAW o el software que utilicen para procesar estos archivos, no es necesario, no encontrarán ningún beneficio de procesar su imagen a 16 bits. Entonces, bueno, les hago esta aclaración. Si por ahí van a trabajar una imagen, le van a aplicar algún filtro, algún ajuste de color desde Photoshop, pues entonces sí les conviene abrirla, procesarla como una imagen de 16 bits. Entonces vamos a definir y vamos a explicar detalladamente qué es la profundidad del color. La profundidad del color en fotografía nos indica el número de colores disponibles para captar el color. Si tuviéramos una imagen de un bit por píxel, estaríamos hablando de que solamente tendríamos dos colores disponibles para representar, para dibujar una imagen. Y por ejemplo, estos dos colores podrían ser negro totalmente y blanco. No tendríamos grises, no tendríamos un rango, un degradado de blanco a negro, sino solamente dos colores, blanco total y blanco total. En cambio, si hablamos de una imagen de 8 bits por píxel, significa que tendremos 256 tonalidades disponibles para trabajar con un color específico. En el caso de que trabajemos con tres canales, con el RGB, que pues ahora sí que es el estándar para trabajar imágenes, pues bueno, en este caso vamos a poder trabajar con 256 tonalidades de rojos, 256 tonalidades de verdes y 256 tonalidades de azules. Vamos a poder combinar todas estas tonalidades entre sí y bueno, pues esta combinación nos produce una cantidad final de 16.7 millones de colores con la que podremos trabajar nuestras fotografías. Cuando trabajamos con tres canales a 8 bits por canal, podremos decir que nuestra imagen final es de 24 bits. Sumamos, bueno, 8 y 8 y 8, bueno, son los 24 bits. Entonces, como acabamos de comprobarlo, pues estos 16.7 millones de colores, pues muchas veces no son suficientes para captar un degradado con precisión, y sobre todo cuando estamos manipulando nuestra fotografía desde Photoshop, bueno, pues aplicamos por ahí ajustes y bueno, ya no son suficientes todos estos millones de colores. Entonces, si trabajamos nuestra imagen, una imagen a 12 bits por píxel, pues tendremos 4096 tonalidades de colores en cada canal, les repito, rojo, verde y azul. Y cuando trabajamos con una cámara capaz de capturar imágenes a 14 bits por canal, estamos hablando de 16.384 colores por cada canal. Finalmente, si trabajamos con un archivo de 16 bits por píxel, bueno, tendremos 65.536 tonalidades de colores en cada canal. Y bueno, si los juntamos y multiplicamos todas estas combinaciones de colores, bueno, pues obtenemos un número exageradamente grande de combinaciones posibles de colores, ¿no? Entonces, pues bueno, veamos qué tienen que ver todos estos números, todos estos millones, billones, trillones de colores en nuestra vida diaria y pues cómo manejarlos como fotógrafos, ¿no? Entonces, la mayoría de las cámaras réflex digitales tienen un sensor capaz de captar imágenes, fotografías a 12 bits por canal. Lamentablemente, el formato JPG solamente soporta imágenes a 8 bits por canal. Así que si tomamos nuestras fotos con este tipo de archivo JPG, pues nuestra cámara descartará la información adicional de color que tiene nuestra fotografía y grabará en el archivo JPG solamente 8 bits de color por cada canal. En cambio, si tomamos nuestras fotografías con el tipo de archivo RAW, bueno, estos archivos tendrán la información de color de 12 bits que es capaz de capturar el sensor, lo que nos da un rango mucho más amplio para poder captar, ajustar y corregir el color de nuestras fotografías sin que perdamos detalle y calidad. Cuando estamos revelando o cuando estamos procesando nuestros archivos RAW, estamos trabajando con archivos de 12 bits por canal, y si decidimos procesar esas imágenes a 8 bits, desecharemos la información extra de color que contiene nuestro archivo. Pero bueno, esto la verdad es que no es tan grave, ya que al procesar estos archivos nosotros podemos escoger las tonalidades, la temperatura de color, la exposición, el brillo, el contraste que mejor funciona para cierto tipo de fotografía. Y bueno, vamos a seleccionar todos estos colores que queremos conservar para entregar a nuestros clientes una copia de una fotografía en formato JPG a 8 bits con la información que nosotros decidimos que era la mejor y la más adecuada para cierto tipo de fotografía. Si bien un archivo de 16 bits por canal nos permite un mayor control en los ajustes de color, pues la verdad es que podremos encontrar bastantes problemas de incompatibilidad con los archivos si empezamos a entregar fotografías a 16 bits a nuestros clientes. Entonces, bueno, yo en lo personal me gusta entregar archivos JPG para que todo el mundo, en prácticamente cualquier computadora, pues pueda leer estos archivos fácilmente. Canon acaba de dar un paso, pues a mí me parece bastante importante en cuanto a rango dinámico, al introducir una nueva cámara, la cámara 1D Mark III. Esta cámara, aunque tiene la misma resolución que tiene la cámara Rebel XTi, son 10.2 megapíxeles me parece, la cámara nueva que acaba de salir es capaz de capturar archivos RAW a 14 bits por canal. Entonces, bueno, esto nos da mucho más rango dinámico y mucho más detalle en los colores. Actualmente los sensores que mayor profundidad de color nos ofrecen, que mayor rango dinámico nos ofrecen, son los respaldos digitales de formato medio. Algunas marcas son Phase One, Leaf America o Hasselblad. Bueno, ya tiene sus propios respaldos digitales para cámaras de formato medio. Estos respaldos son capaces de registrar en sus sensores imágenes a 16 bits. Realmente, pues es impresionante la manera en que estos respaldos captan la información de color, sobre todo en situaciones difíciles como personas vestidas de blanco sobre fondos blancos, o en situaciones en donde el rango dinámico pues puede resultar un problema. Estas cámaras ahorita están ofreciendo un rango dinámico aproximadamente de entre 11 y 12 pasos más o menos. Y bueno, para terminar con el capítulo del día de hoy, les quiero decir una vez más, creo que han sido muy pocos los capítulos en donde no lo he dicho. Olvídense de tomar fotografías en formato JPG. Si bien en muchas ocasiones puede resultar bastante práctico este tipo de archivos, sobre todo pues por la rapidez para compartir nuestras fotografías, ya vimos que un archivo JPG descarta gran parte de la información de color que nuestra cámara DSLR es capaz de registrar. Cuando quieran aplicar ajustes de color, cuando quieran aplicar filtros de Photoshop, siempre es mejor hacerlo con una imagen, con un archivo RAW procesado a 16 bits. Vamos a aplicar nuestros ajustes, nuestros filtros, nuestro retoque desde Photoshop, Y una vez que terminemos con todos estos ajustes, vamos a pasar nuestra imagen a 8 bits para, bueno, que sea mucho más fácil de compartir y para evitar problemas de compatibilidad. Definitivamente, creo que es muy, muy importante conservar y archivar siempre nuestras fotografías en formato RAW. Así, si en un futuro queremos hacer una impresión de alta calidad o queremos aplicar un ajuste específico en el color de la fotografía, del retoque, etcétera, bueno, pues podemos rescatar la mayor cantidad de colores disponibles en nuestro archivo RAW. Entonces, antes de terminar con el programa de hoy, vamos a pasar a escuchar la sección de crítica con nuestro amigo Miguel Gómez. Bueno, pues aquí estamos con el señor Miguel Gómez. ¿Qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a criticar el día de hoy, Miguel? Hoy vamos a platicar de la foto que se llama Los zapatos del hambre, que está en tu grupo. Es una foto, bueno, de un, se ve un hombre descalzo. ¿Ya la viste? Sí, la estamos checando aquí Bueno, ahorita mira, en Flickr. lo primero que me gustaría decir es que me parece una foto que deja mucho a la imaginación. No sabes si en qué momento la tomó, si le avisó a la persona que le iba a tomar la foto, o si lo agarró por sorpresa. Hay que describir un poquito para las personas que no nos están viendo, que no tienen una computadora en este momento a la mano. Hay que describirla un En poquito, ¿no? la imagen se ve unos pies y se ven las piernas de la persona y el pantalón. De lo que aparenta ser un pordiosero, ¿no? Un indigente. Y tiene los pies extremadamente sucios, como hasta con aceite, parece. Y el título es Los zapatos del hambre. Lo que quería, yo quería llegar a esto, pues, a la importancia de ponerle un título a tus fotografías, ¿no? Me gustaría rescatar muchísimo esto, ¿no? Sí. Porque muchas veces llegan fotos que nada más son el nombre que le puso la cámara DSC ciento. o hasta a veces llegan sin título, Sí. ¿no? Entonces, bueno, la composición me parece inmejorable, ¿no? El tema, lo que te digo, ¿no? Deja muchísimo a la imaginación y más que nada el título, ¿no? El consejo que daría es que se acostumbren a titular cada una de sus fotos y ya. Hay que decir que esta foto es de Voyager-PCs. Bueno, así es Sí, perdón. su nick. La foto fue enviada por Voyager, Voyager PC. No he visto mucho de las imágenes las demás que tiene. Fue tomada con una cámara Canon EOS 5D. Buena cámara. Ya estuve viendo, bueno, la velocidad de exposición fue 1/80. La apertura, pues mediana, ¿no? Un ¿Qué apertura tiene? 5.6. Me parece ¿Qué intrascendente, ¿no? lente no lo encuentras por ahí? El Un objetivo 50, ¿no? Más o es menos. un 2.35 milímetros. Ah, no, telefoto. 235 milímetros. Yo pensé que había sido tomada con un lente más normal, no tan telefoto. Sí tiene un juego con la profundidad de campo, ¿no? El pie de atrás se ve Bastante bastante, desenfocado, sí. pero me parece que igual se hubiera visto bien, ¿no? Si no la tuviera. Me encantó esta foto, ¿eh? Felicidades a Voyager Sí, PC. y como dice, sí, bastante. Ves la foto y es agradable, pero le lees el título y como que complementa Sí, todo, ¿no? y déjame te digo otra cosa. Muchas veces veo fotos de gente pidiendo limosna y se me hace un tema muy barato. No sé si a ti te pasa. Como que Sí. están bien tomadas, pero quieren jugar con las emociones, ¿no? Como Sí. causar lástima. Y esta no, esta se me hace el punto exacto de pobreza y de composición y de visión, ¿no? De juego con con la imagen. Sí, pues muy buena foto. Y bueno, pues los que quieran que sus fotos sean criticadas aquí por el señor Miguel Gómez, pues pónganlas en el grupo de Flickr, que pueden encontrar ahí un link en la barra de navegación del podcast. Entonces, continuamos. Y bueno, saludos a todos. Nos vemos la próxima. Nos oímos la próxima. Seguimos. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de este capítulo 57. Antes de despedirnos, la fotografía que comentaba Miguel, la pueden encontrar, la pueden ver en la sección de crítica de este podcast. La dirección es www.memoflores.com/crítica, y ahí en la entrada del capítulo 57 podrán ver la fotografía y el link a esta foto en la página de Flickr, por si quieren dejar algún comentario o alguna sugerencia o felicitación al autor. Entonces también no se olviden, pueden participar en los foros de discusión de este podcast, que los pueden encontrar en www.memoflores.com/foro. Entonces, bueno, pues ahora sí, esto fue todo por hoy, capítulo 57. Esperamos ahora sí que este podcast siga siendo semanal, sin interrupciones. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.